el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Muy buenas tardes, arranca Comunidad Abierta. Este programa que va desde las 16 hasta las 18 todos los días. Todos los días va de lunes a viernes. Y que busca hablar con las instituciones de la zona. Hablar, charlar, comentar. Saber en qué andan. Hoy tenemos programa completo. Vamos a estar hablando con la cooperativa de lana de Pampa de Olain, con la cooperativa de teléfono e internet de Villa Yardino, también con el Club Racing de Valle Hermoso. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Y con el Centro de Protección Familiar de La Falda. Así que programa completo. Nos vamos a estar comunicando con todos ellos y ustedes se pueden comunicar con nosotros, claro. Se pueden comunicar a la radio llamando al teléfono fijo, si desean, al 3548-497-812, mandando un WhatsApp al celular al 3548-597634. También acercándose a nosotros por las redes sociales, está el Facebook de la radio La Minga FM 94.7. El Instagram, Radio La Minga 94.7. Y también está la página web donde pueden escuchar la radio en vivo. Pueden mandar mensajes desde ahí. Y si desean, pueden ver y rever, volver a vivir, notas que han pasado por este programa. Solo por estar enfrente no hay que enfrentar. Así que tienen un montón de formas para estar en contacto con la radio. Antes de arrancar con todas las charlas que les debemos a las instituciones, vamos a arrancar con un tema. Suena 11 y 6, versión de Rubén Rada con Fito Páez. Casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Todos ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. El caja con 11 y el ya con 6. Y si reía le daba la luna. Se escondieron Saladas. Saradu, saradu, saradu, não precisa de nada. Com o grão feito paz e seu rosário amada. Saradu que vem da noite, saradu que vem do ar. Saradu, saradu, saradu, não precisa de nada. É um vento que canta, me canção de salada. Saradu é um dançado e também tive muitos amigos que cantando, sonhando, buscando um destino. Ah, Saradu, meu amor, explode. Saradu, meu amor, explode. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Arrancamos nuestro programa y arrancamos bien porque ya estamos en comunicación con Manuel Rodríguez de la Cooperativa de Pampa de Online, Cooperativa de Lana de Pampa de Online. Si digo mal, vos corregime, Manuel, y bienvenido al aire. Hola, Sofía, buenas tardes. No, está bien. Nosotros somos una cooperativa de trabajo. Uh-huh. Y sí, trabajamos básicamente con lana, ¿no? Así que está bien. ¿Exclusivamente con lanas trabajan? Sí, exclusivamente con lana. Tenemos básicamente dos líneas, ¿no? Una, la cual es el procesamiento industrial de la lana, donde nosotros contamos con unos entre 50 y 100 productores que no forman parte de la cooperativa, pero sí trabajan con nosotros, y nosotros acopiamos la lana. Y por otro lado hay un proceso textil artesanal que procesa la lana manualmente en otros absolutamente mucho más pequeños volúmenes, ¿no? Claro. Bueno, Comunidad Abierta es este espacio que desde donde te llamamos, de Radio La Minga, que busca saber en qué andan las instituciones, las cooperativas, en qué situación se encuentran ahora. Y bueno, era un poco para charlar cómo va la cooperativa de trabajo. Mira, Sofía, yo creo que lo más importante es que todavía va. Una cooperativa tiene mucho trabajo de contabilidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que llevar muchas cosas en orden, hay que hacer balances, hay que hacer asambleas, y todo eso tiene también un costo que es constante, ¿no? Y el trabajo en nuestro país tiene altibajos. Los precios de los materiales que nosotros comercializamos tienen altibajos. Los costos que nosotros tenemos en lavar la lana industrialmente, van cambiando. El mercado donde nosotros comercializamos la lana tiene altibajos. Entonces no es fácil mantener la continuidad de la institucionalidad de la cooperativa, digamos, que siga funcionando, y todas las demás cosas cambian, saltan, suben, bajan. Entonces es muy difícil planificar, es difícil mantener un ritmo, pero hasta ahora, después de tantos años, seguimos recibiendo los golpes, pero todavía seguimos funcionando. Hasta este año estamos funcionando. Bueno, eso es lo importante, como bien decías. ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en este momento en la cooperativa? Mira, nosotros trabajamos más bien estacionalmente con el tema del acopio de lana. Nosotros somos un centro de acopio, y ya te decía, contamos con esos productores en un radio más o menos de 300 kilómetros a la redonda. Y en ese proceso trabajan o participan unas 2, 3, 4, unas 6 personas. Los socios de la cooperativa son más, pero hay otros 2 socios que trabajan en la parte del proceso textil artesanal, básicamente una persona más. Así que, y los otros colaboran más esporádicamente, digamos. Claro. Cuando decís que tiene procesos estacionales, ¿a qué te referís? ¿A qué me refiero? Es que la lana, hay zafra, nosotros llamamos zafra de la lana, que es la época donde la gente empieza a esquilar las ovejas en esta zona, que es bastante tarde con respecto a otras partes del país. Acá empezarían en octubre, noviembre, hasta enero, empiezan a esquilar la lana. Entonces allí empieza a entrar la lana a la cooperativa y nosotros empezamos a seleccionar, recibir la lana, pesarla, después se selecciona la lana, se enfarda y termina la zafra abril más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces allí el trabajo más fuerte es en esa época, porque hay que recibir la lana, todo eso que te conté. Este es el trabajo físico más fuerte. Después la lana queda enfardada y hay que mandarla al lavadero. También todo eso es un proceso de la carga de la lana. Es más lindo porque uno ya sabe que falta menos para que venga. Y después regresa la lana del lavadero y hasta, digamos, antes de julio, en junio. Entonces de allí en adelante hay que comercializarla, que es un proceso más que necesita menos personas, no es tanto trabajo físico, no es tanta estructura moviéndose, hasta que otra vez a fin de año empieza la zafra nuevamente. Por eso digo estacional, porque el trabajo más fuerte es en la época de la zafra. Claro. Noviembre, abril. Uh-huh. Y ahora estarían, bueno, en el proceso de venta de la lana. Sí, en este momento estamos en el proceso de venta de la lana. No se está moviendo todo lo que nosotros quisiéramos, pero se va moviendo. Y como eso tiene un precio más o menos fijo, nosotros el año pasado no pudimos comercializar, entonces tenemos la lana de 2 años, y hemos comercializado alrededor del 50% en esta época de la lana que tenemos para comercializar, del top, que es la lana lavada, ya limpia, lista para hilar, digamos. Claro. Y los productos, ¿cómo uno puede adquirir las lanas? Bueno, nosotros hemos abierto una página en Facebook que se llama Lanas Pampa Online, donde la gente se conecta. Nos fue muy importante Horacio, otro miembro de la cooperativa, que él trabaja un poco más independientemente, por su parte hace ruecas y elementos para procesar la lana manualmente, tiene una base de datos ya de hace muchos años, entonces empezamos yo técnicamente no me manejo muy bien con esto, como que su base de datos nos sirvió para contactar clientes de todo el país. Uh-huh. Entonces nosotros, ellos nos llaman y nosotros enviamos la lana. Claro, tienen ya como una red de contactos. Hay un WhatsApp ahí, en la página de Facebook, que con el cual uno se contacta. Nosotros nos contactamos con las personas, si están de acá vienen a buscarla, y son de otros lugares, mandamos, ¿no? Uh-huh. Mi esposa Susi, que es la que trabaja en la parte del proceso textil artesanal, ella hace capacitaciones textiles del proceso de la oveja hasta la prenda manualmente, y durante muchos años ha hecho capacitaciones en distintas partes del país. Y este año, a principios de año, fuimos a visitar a esa gente. Mi esposa tenía muchas ganas de volver a ver esa gente, esos grupos de personas. Algunos son cooperativos, otros son asociaciones, algunos aquí en Córdoba, otros en La Rioja, los que fuimos a visitar. Y se hicieron contactos allí y la gente empezó a hacernos pedidos también para hacer sus productos, ¿no? Así que, bueno, así más o menos nos movemos con la comercialización, por medio de Facebook, por medio de los contactos. Es decir, que van, no solo comercializan por la zona, sino que van a distintas partes del país, ya tienen contacto y van las lanas para allá. Mira, suponte, mandamos a dos asociaciones de tejedoras de Jujuy. Uh-huh. En Río Negro también tenemos otras asociaciones de tejedoras que nos compran. En Esquel, por ejemplo, Susi, mi esposa, está dando unas capacitaciones virtuales en Esquel y cerca de Esquel. Allí también tenemos clientes. En el Bolsón, en el norte, en el sur, en Catamarca, en Buenos Aires, en Santa Fe, en casi todo el país, ¿sí? La verdad que en casi todo el país. Asombra ver cuánta cantidad de personas hay tejiendo manualmente, es re lindo. Sí, es realmente muy lindo lo que contás, porque son una cooperativa bastante federal, se mueven por todos lados. Sí, es un poco grande la palabra federal, porque movemos montos muy de kilos de lana, son chicos, ¿no? Es decir, no somos una cooperativa que mueva grandes montos de dinero. Suena así grande, porque te digo, de varias provincias, pero en verdad no es grandes cantidades. Nosotros somos una cooperativa pequeña, ¿no? Bueno, lo importante es que están llegando a esos lugares también. Sí, el tema de la web nos ha abierto páginas en lugares que antes no teníamos contacto, ¿no? Uh-huh. Nos ha abierto posibilidades de venta también. Esto ha sido todo un cambio, ¿no? Ahora lo que estamos precisando es un recambio generacional, digamos, en la cooperativa, para poder seguir adelante. Bueno, nosotros ya estamos grandes y no tenemos la misma energía que antes. Y, bueno, somos los únicos dos más grandes, mi esposa y yo. Los otros son jóvenes, así que están empezando a hacerse cargo de estas cosas, y eso es lo que estamos precisando en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo está la cooperativa? En el 2008. En verdad empezamos a trabajar un poco antes, haciendo, bueno, con unos proyectos que María, no sé si conoces a María Humada. Sí, la conozco. Ella es la técnica que tenemos en la cooperativa, digamos. Entonces ella armó algunos procesos por medio de la Universidad Católica y de la Fundación del Banco Córdoba. Un poco antes del 2008 empezamos a esquilar ovejas gratis para ponerlas en condiciones de que fueran, después que la lana sirviera, porque no se las había esquilado, se las esquilaba mal. Entonces, un poco antes del 2008 empezamos, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué significó para ustedes el paso de la pandemia? ¿Detuvo mucho las actividades de la cooperativa? Casi absolutamente. Uh-huh. Pero no solo por nuestro trabajo, sino por el tema de la comercialización, ¿no? Claro. Todo se paró. Las personas no comercializaban, no compraban, Entonces esto es por lo que yo te digo que tenemos en este momento la lana, el producto final que nosotros comercializamos, de 2 años. Claro. ¿No? Eso nos hizo un agujero. Es decir, cada uno de los miembros de la cooperativa tiene, de los que participamos activamente, tiene otros trabajos, vivimos de otras cosas. Pero estos no son una entrada, que por ejemplo nosotros nos sirve mucho porque somos jubilados y no nos alcanza, pero todas las demás personas tienen otras actividades y esto les es un extra que les viene muy bien. Claro. Por eso hemos soportado. Si solo viviéramos de la cooperativa, no hubiera funcionado, ¿no? Hubiéramos tenido que parar. Y ahora, con la vuelta de una normalidad, entre comillas, desde mitad del 2021 para acá, ¿se han reactivado las cosas? ¿Cómo vuelven la vuelta del comercial, sobre todo? Y mira, es como que va moviéndose despacio. Pero yo quiero serte sincero en el sentido de los vaivenes económicos de nuestro país. Estas cosas que nos pasan como país, no quiero analizar por qué nos pasan, sino que ciertamente nos pasan, generan incertidumbres en el momento de planificar, de pensar a largo plazo. Nuestro trabajo no es un trabajo que pueda moverse de golpe o bajar de golpe. Entonces estos vaivenes económicos así, que uno no está seguro qué es lo que pasa, nos impiden movernos más con más planes a largo tiempo. Claro. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos haber crecido en el hecho de tener una máquina propia para hilar o alguna pequeña máquina para lavar la lana, lo que nos permitiría movernos con mayor valor agregado a nuestro producto, ¿no? Uh-huh. Pero eso son inversiones muy grandes y que estos vaivenes económicos no dan lugar a que uno pueda planificar en esa manera. Entonces, eso nos entristece, ¿no? Porque nuestro país, que tiene tantos elementos para salir adelante, para por ejemplo, lana, somos un productor enorme en este país. Ya te decía, la cantidad de gente que hay tejiendo artesanalmente, sin hablar de las tejedurías a las que estamos, en los años anteriores hemos provisto lana a tejedurías, a hilanderías de acá de Córdoba. Uh-huh. Sin hablar de eso, la parte artesanal se mueve muchísimo. Y si nosotros hubiéramos podido planificar un poco más a largo plazo y crecer en ponerle valor agregado, la cooperativa estaría más firme. Pero no nos animamos por esta incertidumbre, estos vaivenes que hacen que uno por allí, y no solo hablo de la pandemia, ¿no? Esto se agravó. Claro. Pero nos gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Sí, que uno pudiera planificar más, la verdad, es esa. Estamos tristes porque nos gustaría que nuestra cooperativa podría haber, y tenía los elementos para hacerlo, ¿no? De hecho, los tiene, para ir más adelante y poner más valor agregado a los productos. No mover tanto volumen, sino poner menos volumen, y en vez de vender solo el top, que es la lana lavada y peinada, nosotros podríamos lavar parte de nuestra lana o lavar e hilar parte de nuestra lana, lo que le pondría, ya te digo, más valor agregado. No nos hemos animado a esto, aunque la financiación existe para las cooperativas, por esto que te comento, ¿no? Claro. Estamos hablando con Manuel Rodríguez de la Cooperativa de Trabajo de Lanas de Pampa de Online. Se nos fue volando el tiempo, Manuel. Muchas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros. Y seguramente te estaremos llamando de vuelta. Este espacio está abierto para ustedes para seguir charlando. Bueno, yo quisiera agregar una cosa cortita porque sí, si no sí. Parece todo muy negro, ¿no? Si esto lo hubiera empezado una persona sola, algo individual, hubiera desaparecido muy pronto. Yo creo que la cooperativa es una opción muy buena, y más en estos momentos así difíciles, ¿no? Porque cuando uno decae, como en este momento no estamos un poco flojos, los otros

Yo me nazco en La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Jardino. Esta sala cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Que estás en Comunidad Abierta. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Radio La Minga. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos compañeros. 16:38 y ya estamos acá con presenciales. Estamos en el estudio, estamos con la cooperativa de Villa Jardino de Servicios Públicos Limitada. Estamos con Néstor y con Víctor y bueno, les damos la bienvenida. Néstor Olivera, Víctor Esquilario, para buenas tardes. Para más detalles. A toda la audiencia, buenas Víctor, tardes. ¿Qué rol estás cumpliendo en la cooperativa? Consejero. Consejero. Vocal. Vocal. Vocal. Néstor, el presidente, ¿no? Sí, señor. Hay que ponerse de pie. Sí, señor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. La verdad que muy bien. Bueno, hermoso día. Sí. Y qué hermoso que nos hayan visitado. Ya la otra vez le dijimos cuando viniste. Víctor, pero bueno, lindo tenerlos aquí, bueno, para conocer novedades de la cooperativa. ¿En qué anda haciendo la cooperativa? Básicamente está tratando de convertir un servicio de excelencia en la región. ¿No es cierto, Néstor? O sea, con la fibra óptica, que ahora vos vas a describir un poco por dónde andamos, pero la idea es esa, ir transformándonos en una empresa, como ya lo somos en este momento, líder en el valle en cuanto a el tendido de fibra óptica, y mejorar nuestra atención a todos los usuarios asociados. No olvidar eso, que los usuarios son dueños y son asociados de la cooperativa. Esa es la importancia siempre que resaltamos, de que venimos hablando de la obra de fibra óptica, ¿no? Que es un capital que queda para los asociados, que son los vecinos, ¿no? Sí, de hecho, digamos, desde que se empezó con la obra de fibra óptica, la cooperativa no ha parado de llevar adelante este emprendimiento, de tratar de llevar la fibra óptica a cada asociado y a cada nuevo asociado. Las implementaciones fueron de distintas maneras, o sea, a partir de subsidios, colaboración de nuevos asociados para llegar la fibra óptica a su domicilio, se armaron reuniones, por ejemplo, con vecinos de Santa Cecilia, que decidieron aportar un dinero para la concreción de la obra, la cooperativa pone otro dinero, y así se pudo llevar a cabo distintos tramos de claro, como Pueblo Nativo, por ejemplo. Claro, pero Pueblo Nativo, a diferencia de lo, vamos a enmarcar que Pueblo Nativo es un hotel, y digamos los asociados en forma colectiva o grupal, claro, que sean, son asociados raso, digamos. Claro. Sí, no son empresas. Sí, son domiciliarios. La última vez que hablamos estaban en ese proceso de avisarle, a ver si digo bien, de avisarle a los clientes que todavía tenían la internet por teléfono, cobre, digamos, por cobre. Teléfono, de que se iba a pasar. De que hay se un iba plazo, a pasar. No me acuerdo. Sí, Néstor. Están en ese trabajo, vence. ¿No? Sí. Hay zonas donde pasa la fibra óptica que no tiene sentido sostener el cobre. El servicio. Entonces, por cobre. Después se le hará algún tipo de bonificación, de promoción, para que se pasen, y el que no se pasa se pasará automáticamente. Sí, estamos en ese proceso, digamos, porque el sostenimiento, digamos, que es la expectativa que uno tiene cuando tira la fibra óptica. O sea, si yo le pregunto a cualquiera qué querés, ¿qué teléfono de cobre y fibra óptica? A cualquiera que le preguntes te va a decir quiero fibra óptica. Bueno, en el tendido de fibra, sobre el tendido de fibra óptica hay asociados que aún tienen el servicio y no se pasan a la fibra óptica. Claro. Entonces, ¿cómo romper esa mecánica que tienen esos asociados para que ellos migren a la fibra óptica? La explicación técnica es que sostener el servicio por cobre resulta muy oneroso, o sea, es una pérdida de dinero para la cooperativa importante, porque no es solo el cable que al tener muchos años, porque en general los tendidos en una parte de Yardino han sido renovados años atrás, pero otra gran parte tiene más de 20 años, o sea, y la calidad de la transmisión de datos es mala o no se puede mejorar, no se puede directamente, y encima en el propio núcleo de la cooperativa el equipo, que es antiguo, si sufre algún desperfecto, la reparación es muy onerosa, sale muchos miles de dólares y sí, no lo podemos sostener. Sí, además, desde yo tengo el servicio más básico, tengo cobre y 3 megas. Sí, yo también, yo 6. Tengo, vos sos medio... Pero porque no llega. Claro, no hay... para lograr los tendidos de fibra óptica, digamos, se hacen proyectos, hay una empresa a la que consultamos, digamos, que desarrolla los proyectos de en qué lugar se van a hacer, cómo se van a hacer. Y nosotros tenemos los proyectos desarrollados. Y ellos ven o nos indican la viabilidad de un proyecto en la zona donde estoy yo, que es vertiente de Tea, digamos, la orografía que tiene el lugar, la baja densidad en ciertos lugares, el ferrocarril que la corta al medio, hace como muy oneroso la implementación de la fibra uh-huh. óptica ahí. Pero no quiere decir que no lleguemos, digamos, en algún momento. Claro. La expectativa es llegar a todos lados. Claro, claro. Ahora, ¿cómo llegamos? Por ejemplo, nosotros tuvimos en determinado momento vecinos sobre... Es una obra que se implementó ahora. Vecinos de interesados en fibra óptica en cercanía con San Martín y Los Paraísos. Uh-huh. Se hicieron varias reuniones, se elaboró un costo de la obra. Después de varias reuniones, digamos, eso no se pudo concretar. No se logró que la gente aportara. Sin embargo, la cooperativa... no era uno de los proyectos que tenía en mente. Así que llevó más tiempo a esos asociados que en determinado momento querían con cierta urgencia, primacidad, claro. La fibra se le entregó más tarde, pero sin más costo. Exacto. No tuvieron un aporte, una cuestión que acelerara la implementación de la fibra óptica, pero ahora nosotros hemos desarrollado el tendido que va sobre Los Paraísos, entre Avenida San Martín y Los Chañares. Chañares es la parte alta de Los Paraísos. Uh-huh. Todos los frentistas y los laterales, digamos, hasta 100 metros, están en posibilidad de recibir fibra óptica. Hay un listado que lo pueden ir a ver a la sede de la cooperativa, de los que están bajo el paraguas de la posibilidad de tener fibra óptica. Claro. Mañana mismo. Entonces, eso quería preguntarles, ¿qué barrios cuentan ya con fibra óptica o en qué barrios yo ya puedo solicitar que se me ponga la fibra óptica? Mira, barrios están los clásicos, Portecelo, Quimbalete, Villa Gloria, Centro. El centro, digamos, después hay una periferia, digamos, que llegar es más complicado. Es más complicado, sí. Si bien los proyectos están desarrollados, está en carpeta, claro. Pero implementarlo va a desarrollar. Bueno, parte de lo que decías antes, Néstor, ¿no? bueno, de la densidad poblacional, de las cuestiones geográficas y demás. La capacidad de la cooperativa está puesta prácticamente en la fibra óptica, ¿no? El trabajo de cooperativa. Sí, el trabajo, ¿no? la parte de lo que es cobre, que es la parte más antigua de lo que es las comunicaciones dentro de Yardino, que eran los teléfonos con los que se fundó la cooperativa, sigue estando, pero es muy oneroso. O sea, nosotros tuvimos, se sigue manteniendo el asociado, pero un costo alto. En determinado, hace un par de años, si no me acuerdo, mal no me acuerdo, 2 años, se rompió una placa que habilitaba 100, alrededor de 100 asociados. 124. Y costó 500 mil pesos en ese momento. ¿En la qué placa? 10 mil dólares, o sea, porque va cotizado en dólares. Claro. Porque es una empresa. Y esa placa se rompió 2 veces en poco tiempo. Claro. Mirá. Porque, o sea, encima no te dan, no es nueva. Son recambios, o sea, es una empresa norteamericana que está en Buenos Aires, que hay que llevarle eso y ellos te dan otra reparada por ellos, garantizada y qué sé yo, pero como él dice, se vuelve a romper. Claro. O sea, la cooperativa cuenta con un departamento técnico que nos salvó de muchos gastos, claro, extra en ese tipo, ¿no? Y sí, que hace colaboración con otras cooperativas. Con otras, bueno, eso también es un trabajo realizado, ¿no? Un departamento técnico. Que en un momento están ofreciendo un laboratorio, están ofreciendo servicio para otras cooperativas, para otros, no sé, también privados, ¿no? No solo cooperativas. Sí, en este momento, bueno, o sea, son cosas, digamos, el consejo lo conforman, ¿cuántas? 12 personas, más... asociados. Dos asociados, son... que también son personas, porque sí, el día de mañana pueden llegar a ser robots, Víctor. Sí, no, puede ser. Vos te reís, mucho pero, con los robots. Vos te reís, pero puede llegar a ser robots. Ya pintan cuadros. Recomiendo la película Her, donde lo que significa es una ciencia ficción, pero que en parte se está dando ya. La relación entre el hombre y los sistemas operativos, ¿no? Pero porque bueno, hoy, digo, tema. Uno asocia, digo, directamente, digo, asociados, consejeros, con personas físicas, ¿no? ¿Y vos qué decís? ¿Los asociados también van a ser robots? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Bueno, Joseph Bea tenía unas historietas que eran muy lindas. Y bueno, 12 personas que trabajan ad honorem, siempre lo decimos. Mm. Que trabajan ad honorem y que hacen posible llevar adelante, bueno, no solamente la planificación, la obra de fibra óptica, sino que además cosas así como el laboratorio, el taller de, claro, que tienen. Pero en el consejo se ponen en disputa distintas visiones de cómo tienen que implementarse, de cómo, entonces las reuniones son a veces una riqueza de discusión. Importante. Entonces ahí es donde decimos dónde avanzar, por qué avanzar en ese lugar, se concretan con intereses de asociados o de posibles asociadas reuniones para planificar. Hubo varios casos, en Santa Cecilia nosotros tuvimos 2 casos así testigos, que para nosotros fue como la semilla para impulsar, digamos, estas cuestiones de colaboración. La colaboración, exacto, cooperación, o sea, cooperativa, cooperación de los asociados. Sí, y sin entrar en detalles por ahí, ¿cómo se llevan con este tema? Teniendo en cuenta que muchos de los implementos, de la materia prima que utilizan, está en dólares. Y ese, ¿no?, es el gran, digo, problema. ¿Cómo ese es el gran problema actual. Que no podemos o no queremos, para no perjudicar al asociado, trasladar ese aumento de costos. De hecho, bueno, no está Ernesto acá, que tiene el número, pero en dos años creo que no llegó al 50%, cuando en lo que va del año es más del 50%. Sí, o sea, sí, venimos atrasados y hacemos una comparación con los índices inflacionarios generales, varios puntos, ¿no? Con ceros. Así que, claro, el tema es ese, que desarrollamos en zonas que inclusive que no hemos recibido muchas facilidades como subvenciones, ¿cómo se llama? Subsidio. Mucho se ha hecho ya con aporte propio de la, de la cooperativa, y en eso también el personal, yo quiero destacar, hubo una colaboración, una inquietud por capacitarse, que ahora estamos inclusive pensando en hacer capacitaciones para personal o para gente como una salida laboral, para trabajar con la fibra óptica en otros lados, como una posibilidad, claro. Jóvenes que puedan desarrollarse en eso. Fíjense que Huerta Grande, Valle Hermoso, La Falda, están anunciando la instalación de fibra óptica cuando Villa Yardino, con sus propios vecinos, como es la cooperativa, hace ya varios años que la está desarrollando. Ya la estamos desarrollando, sí. Algo importante que por ahí uno no se da cuenta. Digo, por ejemplo, aquí, no sé, recién hacíamos, para hacer un breve comentario, ¿no? Yo vivo en Valle Hermoso y no tengo internet por fibra óptica, tengo internet por aire, porque es lo único que llega hasta ahí. Y la diferencia de subir un archivo de audio, que además son pesados. Hacerlo aquí en la radio, en la biblioteca, y hacerlo en un lugar donde, en mi casa, por ejemplo, que no hay fibra óptica, es mucha la diferencia. Es eso que me pasó a mí. ¿Le llega a ustedes de parte de los asociados ese beneficio? Porque normalmente lo que suele llegar son las quejas, pero poco llega la cuestión de decir, che, mirá, me mejoró. Notoriamente. Sí, o sea, los usuarios que tienen hoy por hoy fibra óptica están en una situación inmejorable. La verdad que cambiaron el servicio, se afinó en los principios ciertas cosas. Claro, el comienzo, viste, como todo, sí, algo nuevo, había que pero ajustar. Ahora los reclamos son nulos. Claro, que eso es la ventaja también de la fibra óptica, que la posibilidad... el nivel de reclamo, de fallas, baja notoriamente con respecto, o sea, al cableado hoy, viejo. Hoy en la cooperativa puede haber muchos pedidos de altas para fibra óptica, pero por una necesidad de cada uno, pero eso pasa por una verificación técnica, a ver si se le puede dar, no se le puede dar, o sea... Entonces pesan muchas cosas. Si a vos no te llega fibra óptica, porque no te llega, porque no... Es imposible porque no tenés el cable como lo tienen muchos sobre San Martín. Claro. Y que no lo aprovechan. Claro. Y no lo aprovechan, el otro se queja. Y dice, no me llega fibra óptica. Y bueno, claro. Pero se trabaja para llegar a todos lados. Esa es la verdad. Estamos hablando con Néstor Olivera, con Víctor Esquilario, ambos integrantes de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, que entre otras cosas brinda el servicio de telefonía, de internet en la localidad y en algunos lugares que no es la localidad. Claro, sí. Porque llegan también a algunas puertas, sí, a escuelas, uh-huh. En los cocos. A los cocos, sí. Y ahí está otra de las ventajas de que la cooperativa sea una empresa cooperativa la que lleva adelante este servicio, que en muchos clubes, escuelas, bibliotecas como aquí, entidades públicas, sí, la última, digamos, trabajan conjuntamente. Sí, y además ellos que tienen el servicio brindado por la cooperativa, el último fue en el CEDER. Un grupo de personas de seguridad ciudadana, ¿cómo se llama? Sí, tiene otro nombre ahora. Consejo de Prevención. El Consejo de Prevención empezaron a dictar unos cursos y se acercaron a la cooperativa pidiendo el poner internet en el CEDER para el dictado de clase. Bueno, la cooperativa no tuvo ningún inconvenientes, se resolvieron los problemas técnicos que podía tener en ese momento, y los alumnos que cursaron el último curso, que fue algo de fibra óptica, pudieron gozar de estar conectados en el momento, y además tuvo un plus de que muchos de los alumnos, o sea, pudieron participar de un taller en la sede de la cooperativa de cómo se hacen los trabajos de fusión. Hablaron con los técnicos, le hicieron preguntas. Una visita guiada al laboratorio, digamos, a la oficina técnica, ¿no? Uh-huh. Si alguien que esté escuchando la radio, ¿los horarios de atención de la cooperativa? De 8 a 15. De 8 a 15. Que, bueno, veremos si eso también se mejora. En eso estaba, por eso empecé mi charla diciendo que queremos llegar a un nivel de excelencia en atención al público. ¿Se va a ampliar? ¿Se tiene pensado? Sí, sí, estamos pensados, estamos hablando con... O sea, los empleados están muy dispuestos en ese sentido. Entonces vamos a ver si se puede implementar un sistema rotativo para ampliar la atención. O sea, eso no va a salir, digamos, desde el consejo de armar la grilla, sino tiene que ser consensuado entre los mismos empleados para saber su disponibilidad. Claro. Y tienen que más, una vez que pasen toda esa etapa de conflicto y solución, van a poder elaborar una grilla quienes van a ser técnicos habilitados para el servicio de reparación, de asistencia, quién va a estar a ser domicilio, quién va a ser guardia, quién va a ser... Y extender, digamos, la franja horaria también en el día. La cooperativa en sus principios, cuando tenía el servicio telefónico, cerraba a las 9, 10 de la noche, porque había cabinas de... Claro. Todo eso que se fue perdiendo, digamos, acotó el horario de trabajo. Entonces ahora se va a resolver, digamos, entre ellos de alguna manera para poder, digamos, brindar un horario más amplio a los asociados, a quien tenga un interés, un turista que viene a la villa, a poder tener fibra óptica disponible a las 9 de la noche en el patio de la cooperativa, digamos. Claro, eso iba a decir, se fueron las cabinas y vino el wifi de la cooperativa, claro, que se puede como usar. Acá en la biblioteca. Claro que ¿cómo cambian los tiempos, no? ¿Cómo sí. cambian los tiempos? Digo, de la necesidad de ese grupo de vecinos que necesitaba que llegara el teléfono a esto de la internet y ver la televisión. Pero en realidad siempre lo mismo, la comunicación entre los seres humanos es muy importante. El habla es eso, ¿no? Y poder llevar a través de la tecnología, mejorar la comunicación. Yo creo que muchos habitantes de Yardino están acá gracias... Yo soy uno de ellos. Yo 30 años atrás no me podía mudar acá. Me mudé, digamos, a pesar de tener propiedades de antes, me vine a vivir acá en cuanto empezó Internet. Entonces que yo mi contacto con mi familia en Buenos Aires, qué sé yo, era fluido, porque está bien, viajaba también, ida y vuelta, pero si no hubiera sido, era impensado, si muchos trabajos, y hoy más que nada, porque ahora hay mucha gente que hace trabajo de publicidad, de traducción, de cursos, talleres, que son, los puede hacer desde acá, de la sierra, un paraíso en el mundo, y está trabajando para, qué sé yo, otro continente. Víctor y Néstor, muchas gracias por apoyarse por aquí. No, ya van a salir publicadas sus fotos que estuvimos sacando. Sí, yo me maquillé antes de venir, ¿no? Sí, sí, Víctor está maquillado. Néstor está bien arregladito. Sí, es raro, pero porque vemos la radio que hay mucha imagen. Claro, bien arregladito para la radio. Así que seguramente las fotos que van a estar acompañando el audio, después se los vamos a compartir a ustedes para que le hagan un cuadrito, lo pongan en la casa. Quisiera a recordarle a los vecinos que se puedan asociar los que están sobre el tendido nuevo, sobre los paraísos, entre San Martín y Los Chañares, que se acerquen a la cooperativa a ver si están a disposición. Vamos a poner placa roja como crónica. Sí. Atención, atención los vecinos, no, porque, sobre el paraíso. O sea, nosotros lo vemos, el tendido, y no hay un aprovechamiento. Entonces me gustaría digamos que porque la cooperativa se nutre de los asociados, de la participación. Y el esfuerzo fue muy grande. Claro. El esfuerzo es muy grande cada mes. Y el servicio es muy bueno. O sea, servicio es muy bueno, así que la gente puede realmente, bueno, saber que va a contratar algo de calidad. Y insistimos con esto, a través de gente que ha generado una cooperativa, que tiene un capital social, o sea que ese capital es de cada uno de los asociados que forman la cooperativa. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias para la radio. No, gracias a ustedes. Y saben que, Sophie. Bueno, gracias, Sophie. Tienen las puertas abiertas, pueden traer cosas, lo que

Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahí volvimos de la tanda, pasó Tonolec con Ay Corazoncito y ya estamos en comunicación con Daniel Sabadín del Club Racing de Valle Hermoso, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Yo soy Daniel Sabadín. Soy parte de la comisión, soy prosecretario del club, así que bueno, sé que... Bueno, Daniel, acá en Comunidad Abierta lo que hacemos es hablar con las distintas instituciones, con los clubes, para preguntarles cómo andan, cómo está el club en este momento. Sí, en este momento la verdad que nos está yendo bien, como todo club, a veces nos cuesta juntar gente para que nos ayude, pero la verdad que vamos bien en temas socios y actividades en el club. Tenemos casi siempre todos los fines de semana y durante la semana también, porque tenemos entrenamientos en la sede del club y en sede de la cancha. Lo que hemos largado ahora es un beneficio hacia los socios activos, con el convenio que logramos con el complejo ANSEP, en el cual se le brindaría el 50% de descuento a los socios que se asocian al club, después a descuentos en los partidos, después descuento en área fitness, que es el gimnasio que está con Ramiro Berea, después en alquiler de club si sos socio, para fiestas y eventos, descuentos en indumentaria y merchandising. Así que por esa parte invitamos siempre a los vecinos que se asocien para tener estos beneficios. Claro, sí, un montón de beneficios, y por lo que veo en las redes tienen una campaña muy fuerte para llamar a que sean socios. ¿Qué significa para el club que se unan como socios? Y yo pienso que, digamos, yo siempre apunto a que el club, que el socio vaya y se asocie en el club, para que realmente vea todo lo que se está haciendo, porque Con mucho esfuerzo hemos logrado recaudar en diferentes eventos y toda esa plata la destinamos a obras y elementos deportivos, que es lo imprescindible para el club. Pero el socio realmente es la base fundamental del club, por eso siempre apuntamos a que se acerque, a que conozca las sedes y que se sume, porque siempre lo que yo digo, el club es de todos, porque cada comisión va a ir pasando, pero el club va a ir quedando y si mientras se pueda hacer cada comisión un poco más, sería es excelente eso, así que... Claro, ¿y llaman a ser socios a pobladores de Valle Hermoso o es un llamado en general para todo en general, el que esté cerca? En general, porque es lo que te digo, es fundamental que se acerquen para que podamos subsistir también con todos los gastos que tenemos y la verdad que es muy grande porque de deportistas hay 70 en básquet, 70 en vóley y tenemos 9 divisiones en fútbol que son alrededor de 140 deportistas. La verdad que es un número grande y ahora en estos días, estos fines de semana vamos a tener el domingo 4 un evento de mini vóley donde se van a acercar entre 5 y 6 clubes y alrededor de entre 150 y 200 niños van a hacer mini vóley. Claro. Entonces, esas cosas la verdad que nos alegran mucho porque nos ven desde otra localidad todo el trabajo que estamos realizando. Así es, porque como vos bien decías, tienen muchas actividades dentro del club. Exactamente, sí. Sí, aparte de no solamente actividades que sean desde menores hasta mayores, sino también actividades extras, porque a veces nos llaman para dar cursos, utilizar el salón para dar cursos, o hacer torneos de veterano de básquet, que ahora el 17 hay un torneo de veterano de básquet. Estamos tratando de cerrar ya, y es una primicia, digamos, el 21 de octubre, un festival de boxeo, que hace mucho tiempo no se hace, y siempre Racing fue de hacer festivales de boxeo, así que tenemos una agenda bastante completa todos los fines de semana. Claro, porque, bueno, tienen fútbol, básquet, vóley, boxeo, como bien decís, ¿qué más? También en la parte de área fitness da, que es en conjunto con Ramiro Berea, da zumba y tela. Eso se da también en el club, es un convenio entre gimnasio y club. ¿Y ese gimnasio está abierto para todos también? Para todos, está abierto de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y después de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, está bueno porque es un conjunto entre el gimnasio y el club y el movimiento que hay de gente es constante. Sí, me imagino que está activo todo el día el club con la cantidad de cosas que hay. Sí, sí. También algo que veníamos hablando con varios clubes de la zona es que ahora, bueno, no ahora, pero desde hace un tiempo que están poniéndose al día con la personería jurídica. Sí, eso nosotros, gracias a Dios y mucho esfuerzo, lo logramos el año pasado, en octubre, estamos por cumplir un año. Justamente ahora estamos a días de hacer un balance con una... así que bueno, estamos empezando a ponernos al día en eso, pero eso lo logramos después de mucho esfuerzo. Estamos con la personería jurídica en orden, al día, así que eso es muy importante porque parece que no, pero a veces cuando vas a tramitar subsidios o ir a pedir una ayuda, sea gobierno nacional, provincial o municipal, tenemos que estar al día para que puedan rendirnos. Claro, sí, es un avance, me imagino, muy grande en el club, y como vos decís, de mucho trabajo, entonces, ¿ya están al día? Sí, en octubre del 2021 conseguimos las personerías jurídicas. Bueno, felicitaciones por ese lado. Sí, la verdad que es mucho esfuerzo y, como te digo, a veces dejamos de lado muchas cosas y para dejar todo en el club. Tanto las subcomisiones que también hacen un gran esfuerzo, subcomisión de vóley, subcomisión de básquet y de fútbol, que día tras día y no hay fin de semana que paren, así que eso también es muy meritorio. ¿Así se maneja el club administrativamente? ¿Hay una comisión general y subcomisiones? Exactamente, estamos divididos así, comisión general y subcomisiones. ¿De cada deporte de qué se dice? De cada deporte, sí, con cada su presidente, secretario y tesorero de cada subcomisión y a su vez de la comisión del club. Y bueno, excelente, y también hablabas de que bueno, de gracias al aporte de socios se puede sostener. Sí, también tenemos el aporte, bueno, de las publicidades, que eso también es un agradecimiento grande, en publicidades que tenemos cartelería puesta en la sede de Sabatini, con los banners, nosotros vendemos publicidades que nos ayudan muchísimo, tanto al CEP, también la municipalidad, que nos entrega un subsidio de 50.000 pesos todos los meses, que eso también es de gran ayuda, y también ayuda en otras cosas, bueno, tenemos varias publicidades ahí afuera, que Pastilandia, hay varias publicidades que nos ayudan mucho, así que eso es de muy, muy, muy gran ayuda. Esos son las dos grandes, digamos, bases para sostenerse del club. Sí, porque apuntamos a eso. Esta nueva comisión, dijimos, bueno, vamos a apuntar a vender publicidades que nos ayuden, porque si no, con la cuota societaria de socios activos, no podemos. Y volcarle una cuota mucho más grande a los deportes, no se puede más con la situación económica del país que vive. Tuvimos que salir y empezar a pedir publicidades y ayuda a los lugares que más pueden. Claro. Sí, porque esa es también base de los clubes, que se hace un poco de todos lados. Sí. Y es lo que venimos haciendo. Mayormente le dedicamos muchas obras al club, arreglar baños, buffet, que estaban todos venidos abajo, en la cancha misma también, poner bancos de a poco, ¿viste? También recibimos una donación desde el municipio de un cable preensamblado que lo vamos a utilizar para la bomba y el riego de la cancha, que eso se está terminando de colocar. Son avances, viste, que de a poco y con mucho esfuerzo, lo que te digo, eso recalco, el club va creciendo. ¿Esas son obras que ya están realizando o que planean para un futuro? No, ya están realizadas, algunas que ya están listas, como el buffet, baños, que antes había uno solo, ahora hay dos en la sede del club de Sabatini, se fueron cambiando las en la sede de la cancha, las letrinas viejas que había en el club, por inodoros, y por piletas, todo como para modernizar también lo que era antes, cambiar cañerías, como te digo, el preensamblado, porque estaba toda una conexión eléctrica muy vieja, entonces todo se va renovando y con mucho esfuerzo. Así es, estamos hablando con Daniel Sabadín del Club Racing de Valle Hermoso. Y bueno, para ir más o menos cerrando, te quería preguntar qué porque además de los talleres deportivos tienen actividades, como bien decías, ¿tienen alguna prevista para el fin de...? El fin de semana tenemos un torneo de mini volei de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la cual participan 5 clubes de Cosquín, La Cumbre, La Falda, no recuerdo otro más. Eso es muy lindo porque trae muchas familias. También le agradecemos al Colegio El Calvario, que nos cede el salón para el domingo, porque es tanta la cantidad de chicos que mantenemos siempre buena relación con el colegio en lo que ellos necesiten de nosotros, hacia nosotros de ellos. Y básquet también, después de las 15 horas está básquet con las divisiones, dos divisiones inferiores y la primera. Excelente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros, para hablar del club. Y bueno, que sepan por parte del club que este espacio siempre está abierto para ustedes, para todo lo que deseen comunicar. Los micrófonos están a su disposición. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que esto nos sirve mucho para comentarle a la gente todo el trabajo que se está haciendo y que se acerque al club, que es de mucha ayuda asociarse para que poder brindarle día a día mejor a todos los deportistas del club. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y te mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. No soy yo. pasaba Daniel Sabadín, como ya dijimos, del Club Racing de Vallehermoso. Y entre un montón de cosas de que hablamos, está esto de lo fundamental que es hacerse socio de los clubes y de las instituciones, de las cooperativas, para, bueno, para que sigan funcionando de la mejor forma posible. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar. Al Club Racing de Vallehermoso lo pueden encontrar en Facebook así, como Racing de Vallehermoso. Y van a tener toda la información de los eventos que van realizando, de los partidos, de los beneficios para hacerse socio también, que para qué sirve la cuota del club. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Nosotros nos vamos a un tema y después nos vamos a la tanda. Lo abrazo con esto. Suena Juan Quintero haciendo Amapola. Abre las hojas del viento, mi vida. Pone una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. Irmada la luna llena mi vida y de sueño el alma. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario.

quiero decirte mi amor en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Y 37, estamos ya en nuestro último bloque en Comunidad Abierta y ya estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Karina Lucero del Centro de Protección Familiar de La Falda. Hola Karina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un montón de cosas para hablar, pero lo primero que te voy a preguntar es sobre cómo ven desde el CEPROFA, del Centro de Protección Familiar, las detenciones que hubo últimamente a asambleístas ambientales por el avance de la autovía de Punilla. Bueno, lo que te puedo decir es que estamos viendo en general, ¿no?, un avance sobre lo que son las protestas. Uh-huh. Es decir, que los gobiernos, y digo los gobiernos porque ya sea nacional, provincial o municipal, les está molestando que la gente salga, reclame. Y eso es un derecho legítimo que tenemos los vecinos, las vecinas, y que lamentablemente a veces, en el caso, por ejemplo, este de lo que es ambiente, los ambientalistas han presentado recursos por el tema de la autovía, por el tema de la obra, y la justicia no ha contestado. Entonces han decidido, tomando el acuerdo de Escazú, que les permite a cualquier persona que firma o cualquier país que firma ese acuerdo internacional a convertirse en defensor del ambiente, y por ende lo que explica es que puede la persona tratar de interponer, ya sea jurídicamente o defender como sea lo que se considere que es un agravio para lo que es el medio ambiente. El Tribunal Superior de Justicia no está contestando y eso lleva a que lamentablemente los vecinos tengan que exponerse físicamente y la obra siga y continúe, ¿no? Uh-huh. Si bien se logró un recurso de amparo colectivo, un recurso de habeas corpus, perdón, colectivo, en donde claramente también se venía denunciando desde los primeros días del mes de agosto el hecho de que había una persecución también desde las filas policiales, eso, digamos, en cierta forma, lo que los protege es de la persecución y de la violencia institucional, pero en cierta forma el problema de fondo, que es que el avance de la autovía sigue y que los vecinos están decididos a pararla, eso no se resuelve. Entonces, seguimos con la problemática de que los vecinos siguen presentándose en los lugares donde están los obradores, donde lamentablemente las máquinas están pasando por todo lo que los vecinos vienen denunciando, como los recursos arqueológicos, el medio ambiente, están matando animales. Y bueno, es obvio que esta situación va a seguir, inclusive. Ya teníamos 9 imputados, hoy han sido detenidos 6 más, ya se liberó al primero, estamos esperando que se liberen los demás. Todos han sido imputados, seguramente por algo que no es grave, pero que al fin y al cabo hace todo esto, ¿no? De generar mayor tensión y sobre todo el hecho de que las personas, vecinos y vecinas, terminen imputados en una causa, ¿no? Eso me parece que es tremendo. Y mientras tanto la obra sigue haciendo el daño ambiental que todos sabemos, la justicia se ha corrido directamente, no está dando respuesta. Y bueno, veremos cómo sigue esto. Lo que sí estamos viendo es que esto se va a seguir produciendo, ¿no? La gente que se resiste a esta obra se va a encontrar con que los trasladan a Carlos Paz o a La Falda, porque son los lugares donde hay unidad judicial. Y bueno, la verdad es que uno lo que hace, por lo menos cuando nos avisan que llegan acá a La Falda, especialmente si hay mujeres en el medio, tratamos de estar presente en el momento que llegan y tratar de garantizar por lo menos la salud psicofísica de esas personas, ¿no? Claro. Hasta que llegan los abogados, que en ese caso ya intervienen ellos, y ya a partir de ahí ya hacen las denuncias correspondientes o hacen el acompañamiento necesario desde lo legal. Y este acompañamiento que hacen ustedes, sobre todo a las acusadas, a las personas detenidas, mujeres, ¿de qué consiste? Nosotros lo que hacemos en primera instancia es primero estar presente para garantizar de que lleguen, en qué condiciones llegan, y que sepa, digamos, la unidad judicial, el poder judicial y la policía que estamos presentes y viendo, controlando, uh-huh. No dejándolos solos, sino que sepan que están presentes organizaciones que están preocupadas por la salud psicofísica de estas personas. Y en ese momento, luego llega ya, cuando llegan los abogados, ellos pueden pasar a verlo. Generalmente esto viene pasando, de que les permiten pasar a ver la situación de salud y ver si están bien, y a partir de ahí se sigue lo que es todo el procedimiento de imputación y luego se los libera. En el caso, por ejemplo, de estos 6 detenidos, lo que los detenidos han expresado es que han sido violentados por la policía. Así que después se realizarán las correspondientes denuncias por violencia institucional. Lo importante es que sepan que estas personas están acompañadas, ¿no? Porque eso hace que las instituciones cuiden, ¿sí?, lo que están haciendo o lo que podrían llegar a hacer. A violentadas te referís a que han sufrido violencia física por parte de los policías. Claro, ellos dicen que fueron golpeados en el momento de la detención. Uh-huh. Siendo que no pusieron resistencia ni nada, porque eso también está claro, ¿no? No se puede poner resistencia. Los vecinos inmediatamente, cuando la policía los fue a detener, no pusieron resistencia, pero ellos expresan eso, ¿no?, que fueron golpeados. Claro, y ustedes cuando hacen este acompañamiento a los detenidos, ¿reciben alguna respuesta de parte de la policía? Nosotros, nos proponemos trabajar acá en La Falda, que es donde nosotros podemos estar en lo inmediato. Uh-huh. Si esto ocurriera, por ejemplo, ser llevado a Carlos Paz, ya no sería mucho más difícil, y por lo tanto lo que se hace es avisar a organizaciones que están en Carlos Paz para que sean ellas las que intervengan, ¿no? En el caso nuestro, inmediatamente cuando llegamos, pedimos saber si ya llegaron los detenidos, y en ese caso saber en qué condiciones están, por lo cual sí hemos tenido respuesta en lo inmediato. O sea, saben, ellos nos presentamos inmediatamente, saben que hay una organización, y nos van comentando si han llegado, si no han llegado y en qué condiciones está. Claro, y de ahí, bueno, supongo que ya tienen como una red de comunicación, de porque ya ha sucedido que a los detenidos los van llevando a distintas fiscalías, a Cosquín, a Carlos Paz, como vos decís. Sí, sí, sí, no, inmediatamente cuando hay una situación de detención, donde tanto los quienes intervienen como defensores del ambiente o los mismos abogados se comunican conmigo para que me vaya hasta la comisaría para esperarlo, justamente, si sabemos que vienen para acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento, te encontrás en como alerta para ver qué sucede con los detenidos de hoy, que me dijiste que... Sí, sí, sí, yo lo mismo estuve ya presente cuando los trajeron a la falda, y después vinieron los abogados, una vez que ya nos expresaron que en la situación en la que estaban, los abogados, pedimos que la abogada pudiera verlos, le permitieron verlos, ahí donde le expresaron que habían sido golpeados, y una vez que ya los abogados toman intervención, ya nosotros lo que hacemos es, generalmente terminamos acompañando. En el día de hoy, como tenía otras situaciones que tenía que resolver en lo inmediato, me vine hasta el CEPROFA. Uh-huh. Pero sabiendo que no están solos, sino que hay un gran número de defensores del ambiente que están acompañando, y sobre todo los abogados ya la vieron. Claro. Y nosotros, en una situación, por ejemplo, los abogados no le hubiesen permitido venir, verlos, ¿no? En ese caso nos hubiéramos quedado, por supuesto, para exigir que los abogados puedan verlo. Claro, es una gran tarea la que hacen desde el CEPROFA, la verdad, y debe ser muy agotadora, sobre todo en estos tiempos casi inexplicables de este avance policial tan duro contra los que se protestan en contra de la autovía. Sí, totalmente. Es agotador porque, bueno, uno tiene como organizado el día con serie de entrevistas, actividades, trabajos propios que también tenemos que cumplir, y de pronto estas situaciones se van dando en un marco de un momento para otro, pero nosotros tenemos que garantizar que efectivamente estas personas están con su salud psicofísica, y que no van a ser violentadas y no van a ser golpeadas, que no va a haber violencia institucional. O sea, la garantía la puede dar alguien que esté en el lugar. Uh-huh. Por eso es importante también mantener una red, digamos, en el espacio. Y a todo esto, lo que les quiero comentar es que se va a realizar el día lunes 5 una charla por la tarde. Yo después les voy a pasar el flyer, pero va a venir gente de la Dirección de Violencia Institucional de la Nación. Uh-huh. Esto se va a hacer acá en La Falda, y la idea un poco es retomar, porque en realidad esto es la consecuencia de muchas cosas que vamos viviendo, y ustedes lo saben, que son una serie de situaciones muy particulares que se han dado en el Valle de Punilla. Asimismo, también el día 26 de septiembre vamos a adherir y vamos a acompañar a una marcha que se hace con todas las organizaciones en Carlos Paz, también por situaciones similares, que además se le suman la no respuesta por parte de las fiscalías de Carlos Paz con respecto al tema de delitos de integridad sexual en la infancia, con respecto a violencia de género. Hay causas que están durmiendo, hay causas que son revictimizantes, como el de Andrea Castaña. Entonces, se va a hacer una movilización el 26, después también les vamos a estar pasando la invitación. Uh-huh. Pero la idea es también ir sumando redes de organizaciones, porque la verdad es que yo le decía, ¿no?, de pronto a una mamá hoy, ¿no?, cuando ya me estaba por ir a la comisaría, y es que a veces lo que nos está pasando es que lo que vos dijiste, la complejidad y la cantidad de situaciones que se van generando, a veces no hay cuerpo que aguante, ¿no? Si no estás en red con otras personas o con otras organizaciones que vayan cubriendo de pronto donde uno no puede llegar. Claro, totalmente. Entonces, este lunes, ¿no?, me dijiste. Este lunes 5. Ya le vamos a mandar la invitación apenas nos manden el flyer, para que lo puedan subir y puedan ir las personas interesadas. Se va a hacer, esto está un poco, tiene que ver con esta cuestión de lo que fue con el tema del asesinato de Johnny Romo, que lamentablemente las autopsias van revelando cada vez situaciones gravísimas de lo que ha sufrido este chico en la comisaría y las responsabilidades que tiene el personal policial. Uh-huh. Pero también sabemos que hubo otros casos y también incorporamos dentro de lo que es la violencia institucional esto que le está pasando a la gente defensores del ambiente, ¿no? Pero de estos casos, lamentablemente, que lo veníamos ya viendo y viviendo desde la muerte de Jorge Reina en la comisaría de Capilla del Monte, muchas situaciones que realmente yo creo que no las podemos tolerar. Y para mí va a ser interesante la charla, porque también hay que romper con ese mito, con ese que había sido, era un chico con problemas de adicciones, que venía hurtando y venía robando, eso es una realidad también, y la mamá no podía, en ese momento no teníamos nada para poder generar algún tipo de, bueno, de tratamiento o algo por el estilo, y él fue muy golpeado en la vía pública por el personal policial, tanto es así que tuvieron que hacerle una cirugía muy compleja en la cabeza. Después fue detenido por una situación de un hurto, pero la cuestión es que después en la penitenciaría él se quejaba de constantes dolores, en la asesoría letrada no le estaban dando respuesta en la fiscalía para permitir que lo viera el médico que lo había operado, y según el personal policial ahí en la penitenciaría, lo que nos decía era que él era una persona que estaba como que era una excusa que él ponía continuamente de estos dolores que él sentía. Por suerte, después de tanto, la mamá cuando vino acá, nosotros nos pusimos a acompañarla en este tema de que tenían que darle algún tipo de respuesta y queríamos que lo viera el médico de él, no el médico de la penitenciaría. Y por suerte, cuando lo llevaron, el médico nos dijo, tenía una infección enorme en la cabeza, y el chico, si se hubiera pasado el tiempo, se hubiera muerto. A eso nos referimos, ¿no? Claro. Entonces, estos casos que vienen siendo que vienen generándose, me parece que son casos que ya venimos hace tiempo denunciando en distintas situaciones y que no podemos, y que está bueno que la dirección de violencia institucional esté presente físicamente para poder poner un poco de equilibrio, ¿no?, en esto de, y en dejar bien en claro algunos mensajes, ¿no? Esta diferencia entre el que delinque y el que no delinque, y el que, porque más que delinquió, hay todo un proceso institucional y jurídico que hay que seguir. Entonces, son cuestiones que las tenemos que charlar. Seguramente la gente de la dirección también va a venir a plantearnos las cosas que corresponden y las que no corresponden. Por ejemplo, ¿no?, en esto de no puede un personal policial llevarlo en un vehículo que no esté logueado, ¿no? Uh-huh. que no se sepa bien de quién pertenece, que tienen que dar a conocimiento de quién es la persona que está interviniendo. Y una serie de situaciones que, bueno, me parece que es tan interesante que la población lo sepa. Sí, la verdad que sí, y bueno, es una muy buena charla, no hay que dejar de asistir. También hablando de, supongo que el flyer lo subirán a sus redes, que las tiene el Facebook, yo siempre me fijo, que lo tienen bastante completo. Y cambiando así de tema, porque justo estaba viendo, vi que tuvieron un día de organización de ropa para primavera-verano. ¿Eso es, son donaciones? ¿De qué se trata? Son todas donaciones. Generalmente, desde el momento de la pandemia, nosotros lo que hicimos fue armar ferias. Y cuando decimos ferias, queremos decir ropa que, como nosotros pusimos siempre en el cartel, ¿no?, llévate lo que necesites. Es decir, ropa donada, se dona, por supuesto, se llevan en forma totalmente gratuita. Y la idea es, bueno, que a veces las familias te traen otra ropa también, hacen intercambio, o a veces simplemente vienen a retirar ropa también. Hemos estado entregando todo lo que es de invierno y ahora estamos preparando y organizando la ropa de primavera-verano, ¿no?, que seguramente en las próximas semanas pondremos la feria para que el que necesite algo venga y lo retire. Toda ropa donada, tenemos mucha cantidad de ropa, por suerte. Así que bueno, también después seguramente cuando vaya acercándose la fecha les vamos a invitar para que cualquier persona pueda acercar. ¿Y siguen aceptando donaciones? Sí, por ahora, en este momento estamos esperando un poco que se lleven un poco de ropa porque tenemos demasiada ropa. Claro. Mucha cantidad y no tenemos espacio ya. La idea nuestra es liberar un poco de espacio porque queremos también armar un taller de corte y confección, que es algo que queríamos hacerlo desde el 2020 y que no lo hemos podido hacer todavía porque, bueno, nos habían donado una máquina, no teníamos cómo traerla, pero bueno, ya ahora vamos a ver si la ponemos ahí. También estamos buscando a alguien que en forma ad honorem también les pueda enseñar a lo mejor algo mínimo del uso de la máquina, pero también algo de corte y confección a algunas mamás de acá del barrio. Claro, bueno, ahora alguien puede estar escuchando y si le interesa el taller, si sabe, si puede brindar sus conocimientos, ¿se puede acercar a ustedes? Sí, totalmente, nos hace falta. Hay algunas mamás que estaban interesadas justamente en aprender. ¿De qué forma se pueden acercar? Bueno, que nos puedan llamar por teléfono y si nos dona una clase o dos clases, mínimamente como para que a lo mejor puedan aprender moldería también. Uh-huh. Está bueno porque estábamos viendo que se viene repitiendo la necesidad de la compra de viene mucha gente a buscar cosas de bebés, por ejemplo, y entonces nos parecía que esta también sería como una posible salida laboral, ¿no? Aprovechando la máquina que tenemos acá. Lo mismo, la máquina ahora la vamos a ver cómo funciona, si funciona bien la vamos a poner a disposición para la que no tenga máquina y necesite coser algo, que venga y que cosa. Excelente, Karina. ¿Y al número que pueden llamar, querés repetirlo? ¿Cómo no? Al mío, que es el celular, el 3548-402262. Uh-huh. Y si no, también puede ingresar y mandarnos un mensaje por privado en la página de la Fundación Centro de Protección Familiar. Excelente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por todo y también por brindarnos estos minutos de tu tiempo para contarnos sobre estas cosas que son tan importantes y que pasan en nuestros pueblos. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, también quería comentarte algo que uh-huh. nosotros, junto con las mujeres afro de Villa Sardino, que tiene la presidenta en Villa Sardino, hemos presentado un proyecto de ordenanza sobre la trata de personas en la municipalidad de Villa Sardino, y ojalá que se trate y ojalá que nos den una respuesta positiva, y sobre todo tiene que ver con le estamos pidiendo a los municipios que sea visible el número 145, que es el número para poder denunciar situaciones de trata o explotación laboral o explotación sexual, explotación de personas, ¿no? Uh-huh. Es un número gratuito de la Nación, donde se puede hacer en forma anónima la denuncia, pero que permite que las personas que estén en algún tipo de explotación puedan recibir asistencia, y por supuesto que si la persona se comete un delito con esa persona, pueda ir a que la justicia federal se haga cargo de la situación. Para nosotros es muy importante. Así que bueno, veremos qué nos contesta el municipio, mejor dicho el Consejo Deliberante, y ahí esperaremos a ver. Si no, estaremos por ahí tratando de que, por supuesto, que salga, ¿no? Sí, ojalá que sí, que salga. Y bueno, estaremos hablando entonces también de eso muy pronto, porque bueno, este espacio siempre estamos en contacto y está justamente para eso. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo, Karina. Un abrazo. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia... Pasaba Karina Lucero de la Fundación Centro de Protección Familiar de La Falda. Y solo por estar enfrente... Nosotros ya nos vamos, después de un programa completísimo, lleno de información, la miopía de nuestro ser, lleno de charlas. Quédense porque ya mismo arranca Cuarentena con la Minga. Vecino. Y este programa lo vuelven a encontrar mañana mismo porque va de lunes a viernes de 16 a 18:30. 18:30, no, 18. Que no soy yo. Una pequeña confusión. Bueno, yo me despido y espero que tengan una muy buena semana. Miremonos bien de frente. Ay, se fue. Todavía no. Qué grande, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado allí escuchando Comunidad Abierta.